Voy a darte un consejo, mi amigo. Nunca te hinques ante una mujer. Si te humillas, estarás perdido. Luego quieren que beses los pies. Es tal vez que yo soy muy rebelde y no cambio mi forma de ser. Aunque coma en charola de plata y me digan que yo soy el rey. El amor tiene que ser parejo. Quien me quiera tendrá que saber que a mí nadie me va a ver perdido por los brazos de alguna mujer. Si me entrego, doy todo el cariño. Si me hinco, solo es ante Dios. Si es mi madre, los pies yo le beso, pero no me humillo ante otra mujer. El amor tiene que ser parejo. Quien me quiera tendrá que saber que a mí nadie me va a ver perdido por los brazos de alguna mujer. Si me entrego, doy todo el cariño. Si me